sonar, a todito yo lo voy a vacilar. Llevando mi cumbia pa' aquí, mi cumbia pa' allá, mi cumbia pa' acá, bailando con mi cumbia sabrosona, a todito yo lo voy a vacilar. Santa Fe, cómo me gusta esta ciudad, pero qué lindas muchachas las que en la Argentina hay. Santa Fe, nadie lo puede negar, pero qué lindas muchachas las que tiene esta ciudad. Las que tiene esta ciudad.